Dios Padre. Todo allá afuera es una red, o telaraña de confusión. Hermanos. Cuando lean el mensaje se darán cuenta que hay un llamado urgente de nuestro Padre a difundir estos mensajes, por todos los medios que le sean posible. El llamado es para todos, pero especialmente para Latinoamérica. No todos tienen internet, difúndanlos mano a mano, también en la web, dándolos a conocer en vuestras páginas o escríbanles a otras que conozcan. En estos mensajes se van a ir denunciando todos los engaños de Satanás, la tontera del calendario maya, los ovnis, la estigmatizada mexicana y otras cosas. Como dice Dios Padre. Difundir, difundir, difundir. Ustedes no se queden sin trabajar para el cielo. Este es un llamado para todos, nadie está excluido. Al final está el link para que vean otros mensajes entregados a I María del Getsemaní. Pequeña. Abba. Habla Dios Padre. La fuerte y desagradable sensación que te circunda y rodea está por todas partes, nadie la puede evadir, solo quienes se resguarden en oración dentro de lugares sagrados se sentirán mejor. No tengas miedo, pero haz lo que se te dice. No son tiempos de dudas, sino de certeza, y de actuar como corresponde. Tu purificación es completa, y tu luz creciente, pequeña. Todo allá afuera, es una red o telaraña de confusión, es por eso, porque deliberadamente están intentando, exitosamente, confundiros, que te cuesta tomar una decisión, y llevarla a acción. No has podido irte, y el malestar es creciente. El maligno se prepara para su éxito final, porque después ya no habrá más. Te despiertas rezando y es menester que entres al abrazo de Cristo, mi Jesús, a cada rato, no solo en la mañana, al despertar, y a la noche, al dormir, sino a cada rato clamen al cielo, por protección, clamen al cielo, para declarar su consagración a los corazones de Jesús y de María, pequeños. Clamen y pidan refugio y protección, que los días aciagos se aproximan con celeridad. No les digo que están ya a las puertas, sino dentro de sus hogares, ya han entrado. No hagan caso, hijitos, de quienes mofan de mis profetas de estos últimos tiempos y dicen que nada pasará. ¿Por qué pasará? Así como estos tres últimos años, la purificación ha sido un hecho ya verificado, lo que viene lo será de igual manera, pero es ya la justicia, pequeños, la justicia. Mis niños que sí se han querido refugiarse en la única arca verdadera que es en el Inmaculado Corazón de María Santísima, arca celestial, porque sabrán que no hay búnker o resguardo construido por manos de hombre que mantenga alejada mi ausencia o mi santa presencia o mi justicia, los que creen que porque tienen medios para refugiarse como las ratas en las alcantarillas que sepan que es inútil, mejor que salgan a las iglesias, que vayan a las calles a ayudar, a auxiliar a los necesitados, que clamen perdón por sus innumerables pecados, pequeña. Que los refugios subterráneos son cosa de risa. Creen que se pueden esconder de la justicia divina, y en vez de ser generosos, más egoístas se vuelven viendo únicamente cómo se salvan ellos mismos mientras la humanidad sufre y perece. Hay que dar, que andar ligeros en pos de mi hijo. Hay que saber que quien viene al cielo, lleva rumbo al Calvario y después y detrás está, por fin. Para los bienaventurados el santo cielo, pequeña. Hay que aceptar su santa cruz, como mi amadísimo Hijo Jesucristo, y a cargarla y andar hacia el Gólgota, no lo duden que no hay otro camino. Mi amadísimo Hijo Jesucristo vino a la tierra a enseñaros el camino, con tal excruciante, espantoso, sufrimiento, ¿no creen que es porque hay más opciones? Si las hubiera, créanlo, téngalo por seguro, que no hubiese pedido a mi amantísimo Hijo que viniera a sufrir a la tierra. Pero es que no hay otro camino. Los míos, como mi amadísimo hijo, son burlados, rechazados, ignorados, como mis profetas, pero siguen en mis planes, no en los que ellos se plantean. Y, esto, pequeños, es muy delicado es seguir mi plan, no el que cada uno se proponga, porque han de saber que si no siguen el mío, seguirán, y más en esta época que en ninguna otra, el de Satanás. Podrá decirles y convencerlos de permanecer donde yo, tu padre, te urjo a que te vayas, por el amor al prójimo, pero te hará ignorar el primer y absoluto mandamiento que es el amor a Dios por sobre todas las cosas. No fue con esta sutileza como atrapó aquel que traicionó a mi amadísimo Hijo Jesucristo, por aceptar dinero para los pobres. Por eso les urjo a que lean la Sagrada Palabra porque Satanás, que sí es finito, no como su amantísimo padre, se repite una y otra vez, y los mismos trucos que usa ahora, los ha venido usando, aunque con tintes distintos, pero a través de la historia humana. Lean la Biblia, hijitos tercos e ignorantes, para que no caigáis en los viejos trucos, y saber que nada que no esté en la Biblia, es palabra de verdad. No se os dejaron secretos fuera para ser revelados por otros medios. Sí, pequeña, me refiero a la tontería de los calendarios mayas, de los que llaman ovnis, o extraterrestres. ¿Quieren quitar mi presencia y llenar los huecos de lo inescrutable con la magia y la fantasía? Todo lo que no pueden explicar van a dar el salto y decir, no que es misterio insondable de Dios único creador, de su amorosísimo Hijo Redentor, del Espíritu Santo Paráclito, sino la estupidez de los ovnis. Y si veis a vuestros medios de información y búsqueda veréis cómo ya están inundados de estas mentiras. Ninguno que hable de seres de otras dimensiones, de portales, de seres extraterrestres viene de mí, sino del maligno, quien en su potaje de buenos ingredientes mezcla las gotas de veneno para que os las bebáis, y eso están haciendo. Vertiendo veneno en vosotros, para que os lo bebáis a través de los programas televisivos. Nada que vaya contra lo que diga o sea distinto a la sagrada palabra, viene de mí. Si mis propios videntes o profetas hablan de la realidad de estos fenómenos, contradiciendo mi sagrada palabra, no vienen de mí, y no dicen verdad. Les digo que no creáis ni por estigmas, porque el maligno todo lo pervierte, y lo imita. Ni por los estigmas, sino porque su palabra no se desvíe, ni a derecha ni a izquierda del magisterio de la Santa Iglesia. ¿Lo entienden? Difundan estos mensajes, yo vuestro padre, os urjo a ello. Aquí es donde os hablo semana a semana, y os aclaro aquello que veo que el maligno está haciendo, y puede haceros caer. Difundan estos mensajes por todos los medios. Tienen que ayudar a mis profetas de los últimos tiempos con la difusión de los mensajes, mandarlos a toda persona conocida, no dejéis a nadie fuera, que la pereza o las distracciones no impidan que difundáis esta vía de comunicación de mis criaturas con el cielo. Entendedlo, no hay cosa más apremiante ahora que esto. Difundidlo, difundidlo, difundidlo Latinoamérica, que os quiero ver trabajar, y poner manos a la obra. Y, sabedlo pequeños míos, que si he escogido a esta criatura de soledades, es porque sé en quién pongo mi lealtad. Básteles saber esto, en ella coloco mi lealtad, porque sé que será, como ha sido, valiente guerrera de la verdad. Esta criatura muy mía, seguirá llevando estos diálogos hasta el final, así que no la abandonéis, orad por su santa misión. Creed lo que ella os dice, porque es palabra de cielo, y difundid con urgencia ahora estos hermosos diálogos didácticos para la humanidad. Sí, pequeña, hay aún personas pobres, que no tienen acceso a estos medios masivos, así que sacad copias, y repartid afuera de las iglesias, repartid, repartid generosamente. Mi Jesús. Habla nuestro Señor Jesucristo. Pequeña del Padre amado. No tengáis miedo, huid de este sitio. Te llevo en mi abrazo, pero han de reunirse en lo que son hogares, para que queden bendecidos, no en hoteles, o sitios vacacionales, sino en sus hogares ancestrales. Habla nuestra Madre Santísima. Regresad a vuestros hogares ahora. No seáis tercos, hijitos, que no es tiempo de dudas, sino de seguir la ruta de evacuación del mundo que os estamos urgiendo a seguir. Vayan en la paz de mi amadísimo Hijo Jesucristo, de vuestro Padre amantísimo, y de mi esposo Espíritu Santo de verdad. San José. Habla San José. Vayan pequeños y no teman. Una vez en sus refugios, vuestros hogares, y resguardos bendíganlos y oren, lean las sagradas escrituras, y manténganse en oración y paciencia. Concéntrense en estudiar y desarrollar los dones del Espíritu Santo, que son las armas que han de necesitar en estos tiempos malignos. Os lo recordamos, hijitos. Por ningún motivo dejen sus oraciones de protección. Efesios 6, y el Salmo 91, la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús, y de María Santísima. No salgan sin ellos. Manténganse en lo que os hemos dicho y esperen, que los acontecimientos se tienen que desarrollar. Habla un ángel del Señor. Pequeña, soy un ángel del Señor. Escucha. Estos diálogos contigo, como representando a las criaturas, seguirán contigo hasta el final, de eso no te angusties. Tus hermanos pueden estar seguros que semana a semana, contarán con esta guía del cielo infalible. Léanla y releanla, a través de la semana, para que les quede bien aprendida la lección semanal. ¿Lo entienden? Es la fuente de guía, esperanza y alerta, que van a necesitar, y aquí está. No busquen en cualquier sitio, que se va a llenar de mentira. Vayan a las Sagradas Escrituras, y vengan aquí por guía, pero no anden buscando en cualquier sitio, porque las mentiras están bien elaboradas, de verdad. Domingo 16 de diciembre del 2012. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní.